Así que usted tiene una nueva idea de negocio dando vueltas en su cabeza y usted está con ganas de empezar. Es el momento de aprovechar esa energía y crear el negocio que usted ha estado soñando. Comenzar un negocio es bastante sencillo, siempre y cuando usted sabe los fundamentos. Una vez que sepas lo que hay que hacer para iniciar un negocio a largo plazo, entonces usted puede crear el negocio de tus sueños. La primera cosa que usted debe considerar cuando usted consigue que la nueva idea de negocio es la comercialización. Vas a ser capaz de vender lo que tienes en mente. La gente va a comprar su producto o servicio. Echa un vistazo en el mercado para su nueva idea de negocio para ver lo que la competencia está ahí y si la gente está dispuesta a comprar lo que usted tiene para ofrecer. Si usted encuentra que su idea no es tan nuevo, puede que tenga que reducir su idea para un determinado nicho. Encuentra el área que necesita lo que usted tiene que ofrecer más y que es el área adecuada para su nuevo negocio. A continuación, compruebe las leyes de su estado. Dependiendo de su nueva idea de negocio, usted desea asegurarse de que tiene los permisos adecuados y la certificación para ofrecer su producto o servicio. Por ejemplo, si va a abrir un centro de cuidado diurno de su casa, es posible que tenga el estado para salir y hacer una inspección. Puede que tenga que llenar formularios especiales. En muchas áreas usted se requieren para obtener una licencia de negocio para su idea de negocio basado en casa nueva. Consulte con su municipio para ver lo que se requiere. Una licencia de negocio suele ser barato. Otra buena idea es crear un plan de negocios. ¿Por qué necesita para ponerlo en el papel? Un plan de negocios le permite crear metas y valores de su idea. En él se establecen en el papel los conceptos que pueden serle de utilidad en el futuro. Le permite ver cómo quiere manejar su negocio y cómo va a hacerlo crecer. No se necesita mucho tiempo para escribir un plan de negocios, pero por lo general es una de las herramientas más útiles para hacer su negocio. ¿Cómo va a crear su plan de negocio? Usted va a tomar algún tiempo para evaluar sus necesidades financieras. Es necesario determinar los costos de operación y si usted tendrá que obtener un préstamo de negocios para conseguir su trabajo de nuevos negocios. Si usted solicita un préstamo o buscar inversores que sin duda necesita un plan de negocios. Eche un vistazo en el corto y largo plazo para decidir lo que su nuevo plan de negocios requiere. La publicidad es también una parte importante de hacer su nueva idea de negocio una realidad. No se puede pensar que es importante, pero ¿cómo se sabrá que existe si no hacen publicidad de sus productos o servicios? Una de las maneras más baratas y más fácil de hacer publicidad de su negocio es crear un sitio web. El Internet se está convirtiendo en la forma principal de la gente a encontrar información sobre los servicios y productos, por lo que un sitio web ya no es una opción para su nueva idea de negocio. Si usted está operando con un presupuesto que usted puede crear un sitio web mínima por muy poco dinero. Si desea un sitio web de primer nivel para su nueva idea de negocio se puede ir tan lejos como para contratar a los diseñadores de su sitio. La publicidad también significa ponerse a cabo allí y comercialización de su negocio todo el tiempo. Únete a grupos de contactos y enviar folletos. Si es accesible, se puede colocar anuncios en periódicos y revistas. No es necesario hacer todo al mismo tiempo, como usted necesita para mantenerse dentro de su presupuesto, pero siempre mantener el ojo en la expansión de sus nuevas ideas de negocio. Tómese su tiempo para construir su nueva idea de negocio adecuado. Usted probablemente está muy emocionado ante la perspectiva de este nuevo negocio, y usted necesita tomar ese entusiasmo y la convierten en la productividad para crear el negocio que tiene en mente.